para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ozuna lanza remix de Caramelo. El cantante invitó a Karol G y Mike Towers para darle su propio toque de sutil sensualidad y ritmo de trap, respectivamente, al tema, cuyo video, dirigido también por Nino Gómez, nos lleva a hacer un dulce viaje. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.